Canción de la agrupación Kansas, comenzando otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. El tema Play the Game Tonight, juguemos esta noche el juego del amor, o hagamos el juego del amor, era Kansas. Y con esa canción también comenzamos un nuevo día, porque ya estamos a viernes. Han transcurrido 6 minutos del nuevo día, viernes 28 de junio del año 2024. Y bueno, vamos a ver qué sucedió en una fecha como esta, un 28 de julio, qué hechos, 28 de junio, qué hechos destacados sucedieron en la historia en un 28 de junio. Por ejemplo, en el año 1859, en Newcastle upon Tyne, en Inglaterra, se produce la primera exposición canina de la historia. 28 de junio de 1927 comienza a operar Iberia, aerolínea comercial. En 1950, en el marco de la Guerra de Corea, la ciudad de Seúl es capturada por las tropas norcoreanas. El 28 de junio del año 1968 nace Chayanne, cantante y actor puertorriqueño. En 1971 nace en Pretoria, Sudáfrica, Elon Musk, físico y emprendedor estadounidense. Está de cumpleaños este multimillonario señor que nació en 1971, Elon Musk, en Pretoria, Sudáfrica. En el año 1973, el 28 de junio, nace en España Mr. Ship. Se llama Alexis Martín Tamayo, periodista y experto en datos deportivos. Yo creo que principalmente en fútbol. En 1997, el 28 de junio, en Estados Unidos, el boxeador Mike Tyson es descalificado por arrancarle un trozo de oreja al boxeador Evander Holyfield. El 28 de junio de 2011, Google lanza su red social Google. Y en 2013, el 28 de junio, Nintendo cesa las funciones del servicio en línea Y Connect 24. Hechos sucedidos en una fecha como esta, 28 de junio, se las comentamos en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Vamos con música, y esta es una balada de los 90, un tema que interpreta la vocalista Joan Osborne, One of Us. If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, yeah, God is great. Yeah, yeah, God is good. Yeah, yeah, yeah. If seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets, and yeah, yeah, God is. Yeah,

singing love songs just to break. Is gonna get better, gonna get better, better, better, better, better, better, better, better. I never love nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en una fecha como esta, 28 de junio, el día 28 de junio de el año 28 de junio del año 1997. George Harrison es operado para extirparle un tumor canceroso de su cuello. Eso fue en 1997 y pues a la postre George Harrison fallecería por el mismo motivo, por cáncer. En el 2001, es decir, 4 años después, George Harrison falleció el 29 de noviembre del 2001. Falleció a la edad de 58 años. Vamos a recordar a George Harrison. Aquí lo tenemos, en esta canción que escuchamos aquí al fondo, lo tenemos con un tema del año 1979 que se titula Blow Away. Pero recordemos que él también tuvo destacada actuación en The Beatles. De hecho, fue uno de los 4 grandes de Liverpool. Y aquí lo tenemos con la canción que interpretó al lado de The Beatles, el tema Something, considerado uno de los temas más importantes de The Beatles,

Heal the World, Michael Jackson. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió un 28 de junio, pero de el año 1969, sucedió que Love Theme from Romeo and Juliet, el tema de amor de la película de Romeo y Julieta de Henry Mancini and His Orchestra, llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 2 semanas. Vamos a escuchar ese tema instrumental aquí en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7, el tema de amor de Romeo and Juliet de Henry Mancini, que fue número uno en una fecha como esta, año 1969. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Shaking, and I need you today, oh man. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es una historia que se dio el 28 de junio de 1997. La historia es así. Resulta que Lela Howard, de 83 años, la señora Lela Howard, de 83 años, y su esposo Raymond, de 88, se dirigen manejando su carro hacia un festival que quedaba a 10 millas de distancia en Temple, Texas. No era mucha la diferencia, no eran ni 20 kilómetros, pero no regresan. La pareja de ancianos se fueron perdiendo a través de los caminos y de los días, mientras el líder de la agrupación Fastball, Tony Scalzo, escribe la canción The Way, inspirada en la historia de la pareja de ancianos que se había perdido. Días después de completar la canción, la pareja es encontrada muerta en un acantilado a unas 200 millas de donde se celebró el festival. Estaban bien alejados ya. Es la historia de esta pareja de ancianos que se perdió y que fue la inspiración para el cantante Tony Scalzo de la agrupación Fastball hiciera su canción The Way, canción que escuchamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. If it's violin she loves, let them play. Dedicate her favorite song and hold her closer all night long. Love her today. Lover in her memory. If you need her so much more, why don't you say? Maybe she has it in her mind that she's just wasting her time. Ask her to stay. Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com.

Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira